Hola, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del programa Dimensional. Comenzamos, como cada semana, su programa favorito sobre fenómenos extraños, enigmas históricos, parapsicología y temas afines aquí en Canal 25 Radio, la radio municipal de Mislata. A través de 60 minutos de programa les acercaremos a los enigmas que siempre han interesado de una forma seria y amena. Todo esto será posible, como siempre, gracias a nuestro equipo, al control técnico y con nosotros, Miguel Cebrián, y a los micros, junto a mí, como todas las semanas, Paco Calahorro. Hola, buenas noches. Y aquí les habla David Garcés. Sean todos y todas bienvenidos. Tomen asiento. Comenzamos. Les recordamos las formas de las que disponen para contactar con este programa. La primera de ellas es el teléfono para salir en antena en cualquier momento. Es el 963-83-5580. 963-83-5580. También nos pueden escribir a una dirección de correo electrónico, edavid.g@teleline.es. edavid.g@teleline.es. También disponen de una página web en internet, www.adimensional.org, www.adimensional.org, desde la cual hoy, como cada semana, podrán escucharnos directamente a través de internet. Y hoy, como primicia, también a través de nuestro canal Adimensional en el IRC hispano, también podrán estar en contacto con nosotros, hacernos preguntas, comentarios, a través de nuestra página web, adimensional.org, lo pueden escuchar, y a través del canal Adimensional en el IRC hispano, pues también pueden contactar con nosotros esta semana. Hoy rememoraremos el asesinato de John Fennell Kennedy en su 40 aniversario. Repasaremos algunos interrogantes y aspectos poco claros de este suceso y de la maldición en general de los Kennedy. Para ello contactaremos con un experto dedicado a estos temas, Santiago Camacho. Antes de comenzar aquí en el programa Dimensional con las noticias pues, de esta semana, de estos 7 días, comentaros que el día 6 de diciembre próximo se va a celebrar, como cada año, como hace ya pues dos años, la comida de SEIP, de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, pues a la cual nosotros, el programa Dimensional, los comentarios de este programa, les invitamos. En este acto se realizarán entregas de credenciales y galardones de SEIP y se realizarán varias charlas. Se hablará del mundo de las momias, se hablará David Sentinella, de combustión espontánea, Mariby Sanz, técnicas de análisis fotográfico, de Guillermo Núñez, esto es muy interesante. Pedro Amorós hablará de métodos de investigación parapsicológica. Pedro Fernández pues, nos hablará de la cara de Belmez y las novedades que existen en este caso. Manuel Capella nos hablará de hipnosis y algunas otras cosas que están preparándose. Todo esto se realizará después de la comida fraternal que se realiza como cada año en Navidad. En este caso será el 6 de diciembre. Y para todas aquellas personas que les interese, no hace falta que sean miembros de SEIP, simplemente simpatizantes, no hace falta que sean coordinadores ni socios, simplemente personas que les interese conocer a pues, esta sociedad, esta asociación, de personas que les interesan los fenómenos extraños, investigarlos de forma seria y rigurosa, pues pueden apuntarse a través de la página del SEIP, www.elseip.com, y ahí pues, se verán un enlace directamente con la página de la comida y cómo pues, el precio y lo que tienen que hacer para poder asistir a este evento. Exacto, ya es... Digamos, en este caso no va a ser en Alicante capital, uh-huh. sino digamos, en la pedanía, ¿no? Podríamos decir de alrededor de Alicante. Más datos en la página del SEIP, www.elseip.com. Están todos y todas invitados a esta comida, en la que, pues, además de hablar con personas, digamos, bastante conocidas, como en este caso Pedro Amorós, el presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, David Sentinella, redactor de la revista Enigma del Hombre y del Universo, pues, digamos, es un encuentro entre personas aficionadas dentro de España, incluso de fuera de territorio nacional. Sí, esta comida se va a celebrar en San Vicente, muy cerquita de Alicante. San Vicente de Raspeig. Y todas las personas que les interese, pues ya saben, a través de la página web del SEIP, www.elseip.com, pues pueden ver el precio, que es de 30 euros, un precio único para todos, y la forma de apuntarse, que es bastante sencilla, simplemente realizando un ingreso y diciendo lo que van a... El menú. Que les gusta, que quieren venir a vernos, ¿no? Que es un tema interesante, se realiza todos los años, una comida fraternal, que luego se alarga bastantes horas posteriormente, pues hay conferencias, hay charlas. Siempre acabamos pues unos grupos hablando con otros y la verdad es que es un día interesante, bonito y que vale la pena vivir. No, la verdad es que en las dos anteriores en las que hemos asistido nos ha alegrado esta comunicación siempre con alguien nuevo. Incluso, si no me equivoco, fuimos 84 personas el año pasado para una comida. Este año más seguro. La primera noticia de esta semana aquí en el programa Dimensional es una felicitación a Bruno Cariñosa porque su libro Cooperación 11S ha vendido nada más y nada menos que 10.000 libros ya. 10.000 ejemplares. Ejemplares. Ha salido ahora mismo la cuarta edición del libro 11S, Historia de la Infamia, de Corona Borealis, de Bruno Cariñosa, que es una obra basada en una investigación meticulosa y que pone entredicho la versión oficial del gobierno de Estados Unidos dio, o que da, que sigue dando sobre lo que pasó en 11S, que todos por desgracia conocemos, ¿no? Y la verdad es que es... Curiosamente, también salió otro libro, un poco así también en correlación al tema del pilar urbano. Pero bueno, el tema de la conspiración con el 11S, por lo menos desde este programa y los miembros de aquí, de Dimensional, recomendamos el libro de Bruno Cardeñosa, el 11S. Y bueno, es un tema bastante interesante que da mucho que pensar y bueno, felicitamos desde aquí a Bruno Cardeñosa por su éxito en ventas de libro, pues también por ser cada vez más conocido y bueno, muchos dirían que como ya no está el programa La Rosa de los Vientos y los colaboradores que tenía Juan Antonio Cebrián, como Bruno Cardeñosa, pues se iban a ser un poquito olvidados. Y en este caso, afortunadamente, no ha sido así. Bruno está vendiendo bastantes ejemplares y siempre nos alegra que una persona de su talante pues tenga éxito. Sí, además un tema del 11S, la conspiración del 11S, los datos ocultos, que ya comentamos aquí curiosamente con Santiago Camacho. Exacto, hace algún Santiago tiempo. Camacho. Y es un tema que vuelvo a repetir y que la verdad es que nos agrada mucho que se vendan. Y no siempre vender libros es lo mismo positivo y decir que es bueno el libro. En este caso sí que lo es y además vende, ¿no? Que es doble. Y un libro creo que es de 600, 700 páginas, que no es de 200 y pico. Y hace también unos un par de meses hablamos aquí, dimos en primicia, no me gusta esto, pero bueno, hay que decirlo, la noticia de que había una persona detenida, un homólogo, que había sido detenido por un presunto asesinato. Y resulta que esta persona pues ha sido puesta en libertad, ya dijimos en su momento, dejamos entredicho si era verdad o no, si era pruebas, en fin, lo dejamos ahí. Y en este caso, el 24 de junio, fue cuando se encontró una cabeza humana. Y a través de las pesquisas de la policía fue detenido José de Zor, conocido etnólogo, parapsicólogo y ufólogo de Albacete, especializado en el caso Humo y autor de algunas investigaciones importantes en el caso de la mano cortada, famoso, ¿no? El caso Humo, pagamos aquí también. Pues tras ser interrogado, José de Zor ha sido puesto en libertad. Sin embargo, según dice esta noticia, la investigación policial continúa. Claro. Bueno, ya es significativo que haya sido puesto en libertad sin ningún tipo de cargo. En parte es lógico, o sea, si hay un asesinato y pues se tendrá que buscar al culpable, ¿no? O sea, si esta persona parece que o no hay pruebas suficientes o es inocente, lo normal es que siga Sí, la verdad que las la investigaciones investigación, judiciales sí. son bastante extrañas. Actualmente veo muchos casos en que se dejan en libertad personas que luego se pueden culpar y se pueden dejarse en libertad. Son cosas que no llegamos a entender, ¿no? Y en este caso, pues ha sido así. Bueno, en el caso cuando salió la noticia, lo dejamos en el aire como que no era nada definitivo y bueno, ya se ha producido así, que no es una cosa definitiva. No hay que muchas veces, ante ciertas noticias, al primer día, al primer segundo, ya dar un veredicto a una persona que bueno, que han sido inculpada por algo. Pues seguiremos con el caso, seguiremos investigando a ver lo que pasa y pues aquí daremos la noticia referente a esa muerte, ¿no? Y lo que pasa con José de Foz. Y bueno, también la vida de Teresa de Calcuta llevada al cine, con el fin de, digamos, perennizar en la televisión y el cine la extraordinaria figura de la santa de los pobres, se ha realizado una superproducción internacional que recreará la vida y experiencia de la Madre Teresa de Calcuta desde la fundación de su congregación. Las productoras españolas Euroficción y Boca a Boca Producciones, la italiana Lux Vide Spa y la británica Mother Teresa Production LTD han realizado la visión completa de una de las figuras más queridas y respetadas del siglo XX. Han asegurado una inversión de cerca de 11 millones de euros. Rodar esta producción ha sido fácil porque partimos de una base fundamental, una buena historia. Además, los testimonios de primera mano sobre su figura son ingentes, explicó Carlos Orengo, director de Euroficción. La labor de dirección de esta película se va a encomendar al realizador italiano Fabrizio Costa, un especialista en historias religiosas que ha narrado las apariciones marianas de Fátima y ha puesto imágenes a la vida de la Virgen María en María, Frigia Dulson. Era el director idóneo, tiene una sensibilidad especial para esos temas, apuntó Orengo. Para el papel de Madre Teresa se escogió a Olivia Hussey, una actriz de longeva trayectoria profesional que incluye un Globo de Oro por su papel de Julieta en la versión de Franco Zeffirelli del clásico shakespeariano. Curiosamente, Hussey también es una experta en papeles religiosos, ya que fue la Virgen María en el Jesús de Nazaret del director italiano. Asesinatos en serie conmueven a China. En 3 días han sido arrestados 4 asesinos en serie de Pekín, uno de ellos presunto responsable de 65 crímenes. La detención de 4 asesinos en serie y un violador de ancianas en el plazo de 3 días ha conmocionado al campo chino, donde la aplicación sistemática de la pena de muerte no ha servido para reducir los altos índices de criminalidad. Sus métodos son muy crueles. Muchas familias los han sufrido en carne propia, señala el informe del Ministerio de Seguridad Pública de la provincia de Hebei, a la hora de referirse a Zhang Huangqin, presunto asesino de 65 personas. Zhang, buscado por la policía de 4 provincias chinas por asesinato y violación, es considerado el mayor asesino en serie de la historia de la República Popular de China. Además, se da el agravante de que el asesino fue sentenciado en el pasado a varios años de trabajo forzados en un campo de reeducación Lao Bai por homicidio y violación, pero fue amnistiado por motivos desconocidos. Otro caso similar, Juan Zhong, de 29 años, confesó este fin de semana a la policía de la provincia central de Henan haber estrangulado a 25 jóvenes a los que enterró en el garaje de su domicilio. El milagroso apresamiento de este homicida se produjo gracias a la astucia de una de sus víctimas, de 16 años, que convenció a su raptor para que le dejara libertad, no sin antes prometerle que sería su siervo durante el resto de sus días. Además, una pareja detenida a principios de la pasada semana en la provincia meridional de Cantón reconoció la autoría del asesinato de 12 mujeres, a las que robaron todas sus pertenencias. Con todo, el caso de mayor conmoción ha originado en la región, en la opinión pública china, ha sido el de el ladrón de bicicletas, Chu Min, de 26 años, que asegura haber violado a 37 ancianas de entre 71 y 93 años de edad en los últimos 12 meses. En todos estos casos, las autoridades judiciales han confirmado que los detenidos serán justiciados en las próximas semanas. Es una decisión considerada ejemplarizante y que ha sido bien recibida por la sociedad. Para finalizar, decir que en China, país donde el 94% de los juicios concluyen con el veredicto de culpabilidad, se ajusticia a cerca de 4.000 personas anualmente, pero solo un 20% de los casos de homicidio son resueltos. El 95% de los chinos se muestra partidario del ojo por ojo, diente por diente, a la hora de castigar a los criminales, según una encuesta publicada recientemente por la Academia de Ciencias Sociales. Según la prensa local, el aumento de la disparidad de ingresos entre el campo y la ciudad es un factor esencial a la hora de explicar el dramático aumento de los índices de criminalidad en el mundo rural. La verdad es que es curioso que un sistema, digamos, dictatorial, comunista, entre comillas, chino, y lo que es la ideología también norteamericana, coinciden bastante en muchas cosas. Sí, es curioso. Cierto. No, y mientras más restrictivos son las penas, más fuertes, más capitales, vemos que los asesinatos delitos siguen aumentan. Y parece que no, como si las personas no tuvieran miedo de estos ejemplarizantes, como decíamos. No, curiosamente es un tema que alguna vez se ha tratado, quizás este programa no es el adecuado para el trato de la pena de muerte, pero siempre hemos pensado desde aquí que, bueno, que ahí están los datos, donde ahí no existe la pena de muerte, parece que los delitos son menores. Uh-huh. En cuanto las leyes se vuelven más restrictivas, aumentan los delitos. Sí, estos asesinos serían perfectamente o podrían pertenecer a los pasajeros del terror. Nos hablamos con los cantores de hace unas semanas y que son asesinos en serie, violadores, que mataban. Incluso hemos dejado algún caso de personas que con rapicidad mataban a otras personas. Incluso uno de ellos, cuando fue condenado a la silla eléctrica, dijo: por fin tengo la oportunidad de probar esto que nunca lo he probado. O sea, parece que hasta lo estaba deseando y todo. Vamos a poner un poco de música. Recuerden el teléfono del programa emocional, 96-383-5580, 96-383-5580, y también la página web, www.adimensional.org. Thank you. cerca de ti, tienes un punto de referencia que no debes olvidar. Cada día hacemos Canal 25 a tu lado, estés donde estés, pensando en ti, para que seas más parte de Mislata. Canal 25 Radio, 92.4 de la FM, tu punto de frecuencia, tu punto de referencia. A tener en breve instantes a Santiago Camacho. Vamos a presentarlo primero. Es periodista, colabora con diversos medios de comunicación como Más Allá o el programa Milenio 3 de la cadena SER. Ha publicado más de un centenar de artículos y reportajes dedicados fundamentalmente a la teoría de la conspiración, de lo que es referente obligado en nuestro país. Cabe destacar entre ellos Amos de Títeres, Los arquitectos del nuevo orden mundial o La ciencia del terror, el manual de interrogatorios de la CIA. También ha publicado el libro La sombra que nos gobierna, del año 97. Y en breve verá la luz Pactos satánicos, de la editorial Nautilus. Tiene a su vez editado un cuento de 20 relatos inquietantes. Y es autor del libro 20 grandes conspiraciones de la historia, de la editorial La esfera de los libros, un libro muy recomendable desde este programa. Y tenemos al otro lado del hilo telefónico a Santiago Camacho. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Está a mi lado mi compañero David. Hola, Santiago, buenas noches. Hola, David. Buenas noches. Hola, te hemos presentado ya y, bueno, hemos he hablado de tu último libro, el de 20 grandes conspiraciones de la historia, de la editorial La Esfera de los Libros. Y el tema de hoy es, bueno, la maldición de los Kennedy. Mañana se cumple el 40 aniversario de la muerte de John Fitzgerald Kennedy, JFK. Uh-huh. Y bueno, por ejemplo, en telediarios como por ejemplo Telecinco han estado bastante recalcando, ¿no?, estos últimos días esta noticia. Y bueno, preguntarte primero, ¿Cuándo comienza esta, digamos, si hay maldición de los Kennedy en realidad, y cuándo y cómo comienza esta supuesta maldición? Hombre, maldición es difícil de decir si realmente hay, puede haber algo, digámoslo así, como paranormal en la mala suerte crónica de la familia Kennedy. Desde luego, cuando hablamos de esa mala suerte, podríamos remontarnos incluso mucho más allá de la muerte del presidente Kennedy. De hecho, el matrimonio de su padre, de Joe Kennedy, con su madre, Rose, pues no fue precisamente un matrimonio feliz. Perdieron a su hijo primogénito, otra de sus hijas cayó víctima de una enfermedad psíquica que la hizo ser internada, y además sufrió luego una intervención cerebral que la dejó en muy mal estado, y finalmente incluso otra de sus hijas también falleció, con lo cual, digámoslo así, que la línea sucesoria después de todas esas tragedias que dejó a John Fitzgerald como el primogénito, pues eso fue a consecuencia de una serie de tragedias que en absoluto tuvieron nada que ver con la presidencia de los Estados Unidos. Luego, más tarde, sí, luego, a raíz de la muerte de Kennedy, empiezan a suceder toda otra serie de nuevas tragedias que, según muchos analistas y según pues los que siguen de cerca los avatares de esta peculiar familia estadounidense, pues sí pueden estar todos ellos relacionados de una forma concatenada con este que primer gran suceso, que es la muerte del presidente Kennedy. Bueno, vamos primero a centrarnos en la muerte de este personaje, que se cumple mañana 40 años, y luego ya hablaremos de las, digamos, asesinatos o accidentes, entre comillas, posteriores de su familia. Uh-huh. Y bueno, la gran pregunta, ¿quién mató a Kennedy en realidad? Si solo fue Oswald, Y bueno, incluso los motivos del asesinato, incluso Telecinco ha apuntado estos últimos días con el tema del hombre del paraguas que apareció por ahí o que fue fuego amigo. ¿Qué nos puedes contar del tema? Pues la verdad es que como muy bien has dicho, ahora todos los medios de comunicación han hecho una revisión, unos con mayor fortuna, otros con menos, de este caso, de la cual propios y extraños, los que sabemos un poquito más de este asunto y los que tal vez se acerquen a la oportunidad a ver, sí hemos podido sacar todos una conclusión. Y esa conclusión es que, si bien efectivamente, pues muchas de las teorías alternativas que se han ofrecido sobre el asesinato de Kennedy hacen agua en tal o cual punto, desde luego la versión oficial posiblemente sea la que más agua hace de todas. Con lo cual, estamos posiblemente ante uno de los casos más confusos de la historia. ¿Quién mató a Kennedy? Pues vaya usted a saber. Desde luego, existen datos lo suficientemente fundados como para, por lo menos, apuntar quiénes pudieron apretar el gatillo. Como mencionabas antes, había una serie de personajes que no debían de estar ahí en todo este asunto, y que algunos de ellos, unos como el hombre del paraguas, pues han seguido en el misterio, pero otros han sido identificados. Concretamente me refiero a tres vagabundos muy entre comillas, que fueron fotografiados siendo evacuados por un agente de policía que tampoco llegó a ser identificado nunca de la escena de los hechos, y que eran unos vagabundos muy curiosos, eran vagabundos que no tenían pinta de indigentes en absoluto, que tenían buenos cortes de pelo. En las fotografías se puede apreciar, haciendo ampliaciones de determinados fotogramas, que incluso uno de ellos tenía una manicura perfecta recién hecha, y que además tenían un sospechosísimo parecido con tres conocidos operativos a sueldo de la CIA. De hecho, dos de ellos, dos de estos operativos que tienen este parecido tan curioso con estos agentes o con estos vagabundos, curiosamente, años después estuvieron implicados. Se trata de Howard Hunt y de Frank Sturgis. Años después estuvieron implicados, de hecho fueron pillados con las manos en la masa, colocando aquellos micrófonos en el edificio Watergate que le costaron la presidencia a Richard Nixon. Con lo cual, por lo menos ya podemos decir que los nombres y apellidos, por lo menos hay algunos sospechosos de cargo. Sin embargo, lo relevante no es el quién, pues incluso aunque hubiese sido el propio Oswald, cosa que los informes balísticos y los informes periciales pues casi han descartado con absoluta certeza, sino el por qué, el quién lo ordenó, el qué motivaciones tenía, y sobre eso sí que todavía sigue completamente abierta la baraja de posibilidades. Y también existe en el caso que ni de desinformación, o sea, informaciones tergiversadas que son falsas, que se incluyen en este caso para que los investigadores no lleguen a la verdad. Bueno, posiblemente el mayor acto de desinformación que se hizo fue los voluminosísimos informes de la Comisión Warren, de la Comisión Oficial, que el propio legislativo estadounidense hizo para intentar, entre comillas, esclarecer este asunto, y cuyas conclusiones pues fueron un conjunto de falacias, de testimonios sesgados. Sesgados no en cuanto a que los testigos mintieran, sino que se seleccionaba previamente qué testigos era conveniente que declarasen y cuál es su testimonio, pues no debía de ser oído. Curiosamente, todos los que afirmaron pues haber visto algún personaje armado en la escena del suceso, haber oído disparos en una dirección que no fuera la del sitio desde donde presuntamente disparó Oswald, haber visto incluso humo saliendo detrás de aquella valla en un montículo de unos jardines desde donde se supone que estaba otro de los tiradores, pues todos esos testigos no fueron llamados a declarar. Tampoco fueron llamados a declarar personas que incluso estaban en posición de afirmar que Lee Harvey Oswald había trabajado como agente de los servicios secretos estadounidenses. Todo esto ya de por sí fue una maniobra de desinformación lo suficientemente gruesa, de un calibre lo suficientemente grande, como para que ahora cuando vayamos a la enciclopedia que tenemos todos en casa, sea la que sea, sea desde el espacio de papel de toda la vida hasta hasta cualquiera de las enciclopedias de formato digital que hay, pues cuando vamos al asunto del asesinato de Kennedy, la historia oficial sigue siendo la que surgió de esa comisión de investigación, que Lee Harvey Oswald era un señor, un perturbado, que cometiendo una de las hazañas de tiro más prodigiosas de todos los tiempos, pues consiguió abatir al presidente Kennedy de tres certeros disparos realizados en las peores condiciones que se pueden realizar. Sí, porque podemos hablar de una bala mágica, ¿no? Una bala que era casi imposible acertar a esa distancia con esa escopeta y que realmente dio blanco, ¿no? De una forma pues extraordinaria. Y aparte también parece ser que hay alguna grabación o supuesta grabación en que se escuchan varias detonaciones de diferentes puntos, ¿no? Que parece ser que no cuadra mucho con el punto desde donde supuestamente se disparó. Sí, de hecho, parece ser que existen no solamente tres disparos, sino que existen grabaciones que han sido analizadas ahora ya con modernos medios informáticos y que muestran que incluso hubo un cuarto disparo, cosa absolutamente imposible. Pero además es que si tenemos en cuenta que el rifle de Oswald era un rifle manual, es decir, que había que hacer toda una operación de cargar y de volver a montar el arma a cada disparo. Que lógicamente al hacer esto tenía que quitarse el arma de la vista, que la mira telescópica estaba mal calibrada, que el disparo mortal, y eso está perfectamente certificado, llegó justo, qué casualidad, en un momento en que desde esa ventana no se veía el coche presidencial porque lo tapaba la frondosidad de un árbol. Todo ese tipo de circunstancias, y eso, teniendo en cuenta que todo eso sucedió en poco más de 6 segundos, lo cual daba entre disparo y disparo 2 segundos de margen a cada al tirador, que no le daba prácticamente tiempo a apuntar. En fin, sí. Con un rifle con malo de solemnidad. De hecho, era apodado el arma humanitaria, porque decían que con aquello era imposible a cierta distancia acertar a nada. De hecho, costó poco más de 20 y tantos dólares comprado por correspondencia. La verdad es que cualquier persona que tenga unos mínimos conocimientos de lo que es la balística o la ciencia forense, pues esa historia no se tiene por ningún sitio. Incluso se ha llegado a comentar estos días que uno de los guardaespaldas del presidente, al intentar protegerle, se disparó su arma y fue el que, digamos, acertó en el blanco. ¿Qué piensas de esta teoría? Si lo que se pretende es explicar el fenómeno, el caso, ¿o se quiere liar más todavía? El papel de los guardaespaldas del servicio secreto, que es los que se encargan de la seguridad de los presidentes, que curiosamente no depende de ninguna central de inteligencia, sino del Departamento del Tesoro, y solamente tiene el servicio secreto como única misión realmente pues velar de la seguridad tanto de los presidentes como de los candidatos a la presidencia en época de elecciones, etcétera, etcétera. Pues el papel del servicio secreto en esta historia es raro, es rarito, porque efectivamente hay un momento en el cual pues parece que ese guardaespaldas que se abalanza sobre la parte del maletero del coche pues en algún momento pudo haber tropezado y a lo mejor incluso disparar el arma mortal, aunque la verdad es que no está en absoluto confirmado y la filmación de la película Zapruder, que es donde se aprecia toda esta escena, pues es bastante confusa. Ningún testigo visual soporta o da pábulo a esta posibilidad. Incluso se dijo que el chofer en un momento pudo haberse vuelto y haber sido precisamente el causante de ese disparo, lo cual tampoco parece muy verosímil, pero sí nos acerca a ese personaje, porque el chofer alguna relación sí que se le ha vinculado, porque mira qué casualidad, y eso sí que se puede, midiendo los tiempos y las velocidades de la filmación de la película Zapruder, se puede ver perfectamente que justo unos segundos antes de que se produzca el tiroteo, hay una perceptible disminución de la velocidad, como si se pretendiera permitir de alguna manera que él o los, probablemente los, según la mayor parte de los expertos francotiradores, pues vieran de alguna manera disminuida la tremenda dificultad de disparar contra un blanco en movimiento. De hecho, pues los reporteros de guerra, por ejemplo, lo saben muy bien, que los temidos francotiradores que hay en todos los campos de batalla, en realidad solo pueden hacer blanco si estás parado, porque son tal cantidad de factores, dependiendo de la distancia, la velocidad del viento, el tipo de arma, etcétera, etcétera, los que tiene que barajar esa persona antes de apretar el gatillo, que si encima ya el blanco se está moviendo, pues la posibilidad de acierto disminuye en una proporción vertiginosa. Con lo cual, si hubiese habido una conspiración, lógicamente ese chofer del servicio secreto tendría que haber sido también parte de ella. Lo cual pone un poco los pelos de punta, sobre todo en la magnitud de los elementos que tuvieron que concursar, porque lógicamente estamos hablando de no solamente de una conspiración pues por parte de un grupo de personas, de un colectivo, de una organización, sino de una conspiración intergubernamental, digámoslo así, entre diferentes ramas o diferentes organizaciones, algunas de ellas vinculadas con el propio gobierno estadounidense. Sí, esa es la siguiente pregunta, ¿no? ¿Quién tendría motivos para acabar con Kennedy? ¿O suficientes motivos para hacerlo? Pues motivos para acabar con Kennedy tenía mucha gente, porque Kennedy, a pesar de que ha pasado a la historia como un mito, pues no fue un presidente muy popular entre la ciudadanía, sí, curiosamente, pero no entre los políticos y los grandes grupos de poder estadounidenses. Pues siempre se ha apuntado a un ente abstracto, pero no por abstracto, menos real y que tiene mucho poder en los Estados Unidos, que es lo que se llama el complejo militar industrial, una serie de grupos, de organizaciones y de personas que tienen que ver pues con el ejército, con la industria armamentística muy poderosa en los Estados Unidos, con la industria petrolífera, por las mismas personas incluso que o los mismos intereses pues que han podido estar actualmente detrás de la invasión de Irak, por ejemplo. Esas personas tenían a Kennedy en el punto de mira sobre todo por dos cosas. Una del pasado, la del pasado era la negativa a actuar contra Cuba en la invasión que la CIA montó en Bahía de Cochinos, lo cual lógicamente pues a esos sectores de la extrema derecha estadounidense les sentó fatal. Pero es que había una más en la agenda, y esa sí que podía ser catastrófica para los intereses de esas personas, y era la posible retirada de las tropas norteamericanas de Vietnam. En aquel momento ni siquiera había una guerra de Vietnam como tal, es decir, los estadounidenses estaban oficialmente allí, eran asesores militares, miles de asesores militares, sí, pero eran asesores militares, no estaban en guerra con Vietnam del Norte. Curioso, ¿no? Sí. Pero en vez de hacer lo que haría su sucesor, Lyndon Johnson, que fue formalizar esa guerra y hacer una declaración formal de guerra, lo que pretendía Kennedy era todo lo contrario, decir que aquello no tiene nada que ver con los intereses estadounidenses y intentar pasar la página y luchar un poco en favor de la paz, algo que hubiese supuesto pérdidas multimillonarias para todas esas empresas y colectivos, y que, bueno, pues muy bien pudo haber sido el propósito de esta muerte. La verdad es que esto de Vietnam nos suena un poco también a lo de Irak, ¿no? Que no estamos nunca en guerra, hay bombardeos, ocupación, pero no se está en guerra, ¿no? No, los Estados Unidos con las declaraciones de guerra suelen ser muy descuidados, porque fíjate que todavía, a día de hoy, la guerra de Corea sí. No se ha acabado. Uh-huh. Es decir, sigue la declaración de guerra oficial de los Estados Unidos y no se firmó nunca un armisticio ni un tratado de paz, con lo cual esa guerra sigue abierta. Es decir, claro. Y otras, por ejemplo, pues, efectivamente, como sucedió en Afganistán o en Irak, pues se han montado guerras reales sin que haya la preceptiva declaración de guerra pues que obliga casi el derecho internacional. Bueno, España creo que también se ha sumado al a esto, ¿no? De hacer guerra sin declaración. Pero bueno, tocando el tema de JFK, bueno, se podría tratar muchos temas, desde su aparición en el apartamento supuestamente de Marilyn Monroe antes de su supuesto suicidio, o el proyecto MK Ultra relacionado con el tema de los asesinos, digamos, programados, como en este caso se quería pretender que fuese Oswald. Y bueno, vamos a pasar un poco a los, digamos, a los casos más curiosos de sus descendientes, aquel que se estrelló en la avioneta, ¿no? Sí, Luis. Que era un buen piloto, digamos, incluso, yo qué sé, accidentes como el del puente, ¿no? Que de otro del senador, el de un senador. Edward, sí. Exacto, y bueno, ¿qué hay que destacar de estos curiosos sucesos? Y bueno, ¿y cuándo se supone que acaba todo esto? Bueno, pues esperemos que acabar se haya acabado ya, porque ya bastante se han cebado la mala suerte o la mala suerte premeditada por parte de algunos sobre esa familia. Lo cierto es que los Kennedy, como clan de irlandeses, emigrantes que eran, pues es una familia que tiene sus más y sus menos, sus grandezas y sus miserias, pero desde luego nadie puede poner en duda una cosa, que es su unión como clan familiar. Esa unión como clan familiar hizo que ante la infamia de ese asesinato, delante de millones de personas, bueno, delante de miles que estaban congregados en la calle y de millones luego a través de los medios de comunicación, pues que esa infamia quedase sin resolver ya demasiado para ellos, y casi se juramentaron entre los Kennedy que quedaban para de alguna manera intentar volver a llegar a una posición de poder lo suficientemente alta, y esa solo podía ser la Casa Blanca, como para sacar a la luz toda la verdad sobre la muerte de John Kennedy. Primero lo intentó su hermano Robert, y su hermano Robert pues también fue asesinado. Fue asesinado en plena, justo cuando acababa de ser declarado candidato del Partido Demócrata en la convención del partido. Y pues si dudas hay sobre la muerte de John, pues necesitaríamos pues otro espacio de tiempo igualmente largo o más para aclarar las del asesinato de Robert. Lo intenta años después el único hermano superviviente de toda esta historia, que es Edward Ted. Como ya cargarse a un tercer Kennedy pues hubiese sido demasiado fuerte, pues este lo que sufre es un accidente de automóvil, en el cual pues fallece una de sus colaboradoras de la campaña electoral, y bueno, pues hay un escándalo mayúsculo sobre si el conductor había bebido o no, sobre si había habido denegación de auxilio o no, en fin, algo que en definitiva acabó con la carrera de Ted Kennedy, y que analizado otra vez con una amplitud de miras o con un espíritu abierto, pues se descubre que también tiene unos cuantos puntos flojos, sí, que podía ser debidos a una escenificación de ese accidente. Pero es que décadas después hacemos que crezca el hijo de John Fitzgerald Kennedy, convertido pues en su primera juventud pues en un playboy, en un personaje atractivo y asiduo de las revistas del corazón estadounidenses, y luego pues se ha unido y va madurando pues sin perder un ápice de ese atractivo, va sentando la cabeza, va tomando posiciones en el mundo de los negocios, en el mundo editorial concretamente, va expresando su interés en la política, y parece ser que justo cuando iba a anunciar su entrada en la política. Y aquí, según conocido que preguntes por la versión cambia. Unos dicen que se iba directamente a presentar para presidente, y no solo para presidente, sino como candidato independiente, es decir, ni siquiera ya por el Partido Demócrata, sino por su cuenta, algo muy arriesgado en los Estados Unidos, pero que con la popularidad del personaje incluso podría haber conseguido. Lo cual le hacía doblemente peligroso, porque ya no estaba sujeto a ninguna disciplina de partido. Era él mismo, con su responsabilidad, el que hubiese podido hacer y deshacer sin ningún problema. O bien a disputarle a Hillary Clinton la candidatura por el Senado de Nueva York. Sí. Pues en cualquier caso, justo cuando al parecer faltaban 48 horas para que hiciese ese anuncio oficial de su entrada en la política nacional, pues tiene otro desgraciado accidente, en este caso de avioneta, que los medios de comunicación, de una manera bastante frívola, despachan alegremente diciendo que pudo deberse a una imprudencia, a una serie de desgraciadas circunstancias, efectivamente pues la climatología, la imprudencia del piloto, etcétera, etcétera, que luego analizando cuidadosamente resulta que la climatología era inmejorable. El piloto tan imprudente, pues aparte de tener una excelente consideración por parte de sus instructores de vuelo y de sus pilotos, pues tenía una gran cantidad de horas de vuelo, etcétera, etcétera, pues nos hacen pensar otra vez en una manipulación de esos hechos. Con lo cual, pues cuando me decías que cuando iba a terminar esto, pues esperemos que haya terminado ya, porque si no, pues pobres Kennedy, ¿no? Sí, parece que se tienen que dar quietecitos, ¿no?, para que no les pase nada. Esa es la sensación. Sí, realmente es lógico en cierto sentido, porque incluso después de haber pasado tantos años, si realmente alguien saliese a día de hoy con una prueba irrefutable, con algo más que una teoría, a pesar de que parezca evidente, y lo sea, que hay mucho más sin decir sobre el asesinato de Kennedy, pero alguien que pueda decir, pues a este hombre se le mató, se le asesinó, se acabó con su vida desde las propias instancias del gobierno estadounidense, que hay en este país unos poderes fácticos que mueven con una mano invisible las piezas del tablero. Si alguien pudiera, aún a día de hoy, pasados todo este tiempo, realmente salir a la luz con eso, realmente el deterioro, el replanteamiento que supondría para todo el sistema político estadounidense una revelación de ese calibre, insisto que aún a día de hoy sería lo suficientemente grande como para que todavía se esté planteando el impedirlo a toda costa. La verdad es que es un tema interesante, se pueden hablar muchos minutos sobre el mismo o entrar en aspectos más concretos. Hemos querido dar esa otra visión de este, digamos, triste 40 aniversario de la muerte de un presidente. Y bueno, como siempre es un placer tenerte en este programa, Santiago Camacho, autor del libro 20 grandes conspiraciones de la historia, de la editorial La Esfera de los Libros. Y como digo, un placer, como siempre, tenerte aquí en este programa. El placer ha sido mío, que ya sabéis que os tengo muchísimo cariño y que atiendo vuestros llamados a la mayor brevedad posible. Vamos. Y bueno, otra cosa, también saludamos antes de dejarte a los del chat del canal IRC Hispano de Adimensional, que hoy, además de escucharnos a través de internet, están un poco interactuando con este programa que intenta abarcar todavía mucho más a más personas, y desde aquí saludar a los del chat. Pues nada, Santiago, muchas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Venga, que sea pronto. Un abrazo. De acuerdo, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Esta sección de bibliografía del programa Dimensional, comentar dos novedades que nos acaban de llegar hace pues unas horas. En este caso nos ha llegado el anuario del cuaderno de ufología de este año pues 2003. La verdad es que es un libro en el que vienen multitud de reportajes que han salido publicando en este año en cuaderno de ufología, y vienen de la Fundación Anomalía, hay que decirlo, y vienen un montón de reportajes, entre ellos pues algunos interesantes, por ejemplo el de caso Valdés, pues se vuelve otra vez a investigar este caso y nos damos cuenta de que realmente hay mucho que investigar, que no todo es como parece, y en este caso pues cuaderno de ufología lo hace de una forma escéptica, de una forma rigurosa, y creemos que también es interesante, hay que ver todas las vertientes del fenómeno OVNI. También nos ha llegado a nuestras manos El Ojo Crítico, cuadernos de investigación para investigadores, el número 40, Y bueno, es un, digamos, una especie de revista, boletín de pues temas también afines, y cuyo pues digamos director o digamos responsable es Manuel Carballal, sí, que nos ha mandado esta publicación y que bueno, es positivo que también otros publiquen, cada uno tenga su visión y en este ojo crítico, que es bastante crítico. Sí, curiosamente vi un reportaje sobre Oswald, ¿hombre de negro o hombre de paja? Un reportaje interesante que también viene en el Ojo Crítico, cuaderno de investigación para investigadores. Nada, hasta aquí ha llegado por hoy el programa Dimensional, como todas las semanas, acercándoles al mundo del misterio. Hoy he estado con nosotros, con el técnico Miguel Cebrián, y como siempre también, junto a mí, como todas las semanas, Paco Calahorro. Buenas noches, que paséis un buen fin de semana, y bueno, en este caso, por la primicia de aquellos que están en el canal IRC Hispano, en el chat de Adimensional, en el cual pues se puede entrar y hablar con nosotros, o con gente, digamos, afín a estos temas, esta experiencia nueva que queremos repetir y que, bueno, nos gustaría estar en contacto con más gente al mismo tiempo que hacemos este programa de radio. Y también saludar a las personas que nos escuchan a través de Internet. Nada más, buenas noches y hasta la semana que viene. Hasta luego. Entonces, o sea, que a estas alturas de la movida estemos todavía con planteamientos